Fidel, soldado de las ideas. El 17 de diciembre de 1956, Fidel y sus compañeros continúan acampados en la finca de Mongo Pérez, en un lugar conocido por Cinco Palmas, en Purial de Vigana. La noche anterior, Crescencio Pérez ha localizado tres expedicionarios más. También esa noche, los combatientes del grupo de Raúl Castro han dormido bastante y despiertan con el cuerpo descansado, aunque con los estómagos vacíos. Los otros expedicionarios que quedaron con vida andan dispersos en pequeños grupos por las zonas aledañas a Alegría de Pío. A las 4:30 de la madrugada del 18 de diciembre, después de más de 20 kilómetros de marcha, Raúl Castro y su grupo se asoman a la lechería de una finca cercana a Purial de Vigana. Esa mañana el campesino Primitivo Pérez se acerca al lugar donde acampa Fidel Castro con sus dos compañeros y le entregó la cartera de piel, que dentro ella tenía la licencia de conducción mexicana de Raúl. Documento que el propio Raúl le había entregado al campesino Hermes Cordero como constancia que era el hermano de Fidel y no un guardia de la tiranía tendiéndole una trampa para conocer de los expedicionarios. Y muy emocionado Fidel, cuando le enseñan esa cartera, expresó: "Concho, mi hermano", y pregunta: "¿Dónde está? ¿Anda armado?". Primitivo explica lo que conoce y Fidel de inmediato traza una estrategia para resolver el dilema de Raúl, diciéndole a Primitivo: "Yo te voy a dar los nombres de los extranjeros que vinieron con nosotros. Hay un argentino que se llama Ernesto Guevara y le dicen Che, otro dominicano que se llama Ramón Mejía del Castillo y le dicen Pichirilo, otro Guillén Zelaya, el mexicanito, y Gino Doné, el italiano. Tú te aprendes esos nombres bien, desaparece el papelito que te he dado y ve para allá. En la conversación le pides que te diga los nombres, con los apodos. Si te lo dice todos, ese es Raúl". El campesino cumplió la orden dada por Fidel, comprobando con ello que efectivamente era Raúl Castro, y sonriente le dijo al hermano del comandante jefe: "Bueno, déjeme decirle que Fidel está aquí, cerca de ustedes". Entonces la alegría estalló entre los expedicionarios, que se abrazaron en señal de tiempos mejores. Acuerdan realizar el reencuentro a la medianoche. Guiados por el campesino Primitivo y Omar Pérez, hijo de Severo, emprenden camino el grupo de expedicionarios bajo las órdenes de Raúl Castro rumbo a Cinco Palmas, lugar donde los esperaba el líder de la guerrilla. Poco después, un efusivo abrazo entre los hermanos Castros y los demás expedicionarios bajo aquellas cubanísimas palmas dejaba sellado el camino triunfal de la guerrilla. Fidel le preguntó a Raúl: "¿Cuántos fusiles traes?". "5", respondió Raúl, "y los dos que tengo yo, 7. Ahora sí ganamos la guerra". Esa fue inquebrantable en la victoria, hasta en las más difíciles circunstancias, fue una de las características más prominentes de la personalidad de Fidel Castro durante su larga existencia.